cansé de buscarte, baby, y no he podido encontrarte. No sé qué pasó, pero ya todo murió. Me dijiste es mentira y tuve que decir adiós. Me dijiste es mentira y tuve que decir adiós.